cucina, fino a pouce au noir dormant. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de nos peines. Ma cucina, ma cucina, fino a pouce au noir dormant. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute la France, se levaient nos partisans. À travers toute la France, se levaient nos partisans. Ceci est ton testament. Tu voulais chasser l'Europe à jamais tous les tyrans. Tu voulais chasser l'Europe à jamais tous les tyrans. Pas comme Le Pen. Muy buenas. Muy buenos días, estamos aquí en Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid. Este programa es La Contratertulia. El día de hoy es lunes, 10 de febrero del 2014, día en el que grabamos en directo, pero la mayoría de la gente pues escuchará esto días más tarde. Recordamos que tenemos un correo electrónico, es contratertulia@gmail.com. Y bueno, en el programa de La Contratertulia ya sabéis que no tratamos precisamente los temas que se tratan en otras tertulias convencionales o las tertulias dirigidas por los que mandan, y bueno, ni los medios de comunicación. Lo que quiere decir que hoy no vamos a hablar de la Infanta Elena, ni de las grabaciones, ni de nada de la Infanta Elena, ni vamos a hablar de los sobre premios GOT. Imputada es Cristina. Ni vamos a. También, sobre todo por eso. Ni de la Infanta Cristina. Tampoco vamos a hablar de los premios Velázquez. Ni de la ciclogénesis explosiva, ni de los deportes, ni de nada de eso. Entonces vamos a tratar otras cosas, algunas de ellas también bien presentes en los medios de comunicación, pero desde luego tenemos cosas que decir que allí no se dicen. Y vamos a empezar con una cosa que es un tema que hemos hablado un montón de veces en este programa, desgraciadamente, y nos tocará hablar muchas más, ¿no? Y cada vez que hablamos son muertos los que se van sumando a una lista interminable, que son los muertos migrantes, la gente que intenta entrar a la Europa más desarrollada, lo que ven ellos como, bueno, pues países en los que van a poder salir adelante mejor que los suyos, gente que huye de continentes asolados y desolados tras haber sido colonias europeas y haberlo dejado hechos trizas. Entonces, en estos casos, bueno, aquí tenemos toda la gente que está huyendo de África, y bueno, y tenemos lo que ha sucedido en Ceuta esta semana pasada. Entonces, pues es lo que vamos a empezar a tratar aquí. Lo que ha sucedido en Ceuta el jueves pasado, con la muerte de al menos han sido 11 inmigrantes, ¿no? En concreto, bueno, no, ya veremos a ver. 11, 14, bueno, pues lo que decimos, de más de 10 inmigrantes seguro, en uno de estos intentos de entrada en Europa, de la frontera sur de Europa, el gendarme del sur de Europa, en este caso respecto a África, que sobre todo, aparte de sobre todo, es España, ¿no? Entonces, pues las ciudades de Ceuta y Melilla sabemos que son puntos calentísimos, pues son ciudades que están en el norte de África, ciudades coloniales, y bueno, pues sabéis que allí, cerca de estas ciudades, hay un montón de gente, centenares o miles de, sobre todo, en general, gente subsahariana, gente negra que quiere pasar a Europa y que está allí, pues, esperando el momento en el que poder pasar. Y bueno, se encuentran, se llevan los palos. Se llevan los palos de los bravales civiles españolas, los palos de la policía marroquí y los palos de todo el mundo. Entonces, este jueves pasado hubo un intento de entrada a la ciudad de Ceuta, y creo que por otro lado también, ¿no? Simultáneamente, Martín, has comentado que... Pues al parecer, según las informaciones, pero bueno, ya sabéis, estas informaciones normalmente llegan no por los medios de comunicación, sino por gente que lo empieza a poner en internet, lo pone en Twitter, por fotos, vídeos grabados con móviles, ¿no? Y al parecer ya están empezando a hablar que a la vez que ocurría esto en Ceuta, en Melilla hubo un intento de salto de 1.400 personas. Uh-huh. Es decir, bueno, el gobierno ahora está con la campaña, ¿no?, de las concertinas, de no sé qué, de métodos disuasorios y todo este rollo, todo este discurso, pero es que frente al hambre, frente a las guerras continuas que hay en África, es que no hay método disuasorio que valga, es que van a seguir viniendo. Y lógicamente, yo no sé si engañados los pobres, porque al fin y al cabo esto también es una mierda, pero desde luego la situación de sus países de origen tiene que ser bastante dura como para que unas concertinas los disuadan. Hablan de 1.400 personas, pero es que la noticia de lo de Ceuta es que a mí lo que me llama la atención, bueno, me llama la atención, yo lo tenía muy claro, pero es que la Guardia Civil Española está continuamente haciendo devoluciones ilegales. O sea, esto ha salido a la luz porque ha habido muertos y parece ser que ha sido muy evidente la actuación de la Guardia Civil, pero continuamente, o sea, los cogen y los devuelven a Marruecos. Claro, España paga a Marruecos para que los gendarmes marroquíes traten a los inmigrantes de aquella manera. Es decir, que te devuelvan a Marruecos no es que te devuelvan a Marruecos, no, es que te coge la gendarmería marroquí, te da la paliza de tu vida, te abandonan en mitad del desierto sin ningún tipo de medio, y ya ha habido más de un caso de gente que ha sido abandonada en el Sáhara directamente por las autoridades marroquíes a morir ahí a sus suertes. O sea, sí, bueno, sobre todo lo que es más escandaloso, sobre todo desde sus supuestos preceptos democráticos, ¿no?, tanto que se llenan la boca de derechos humanos, de ONU, de democracia y todo eso, sobre todo lo que llama la atención para empezar es la tomadura de pelo que han estado haciendo con la información desde el primer momento, ¿no? En el primer momento negaron, dijeron que no, que en ningún momento había ninguno de estos inmigrantes llegado a territorio español. Luego, claro, resulta que ahora es lo que tiene con la proliferación esto de los teléfonos móviles y las grabaciones. Se ha visto clarísimamente cómo al menos 8 inmigrantes, que lo ha visto todo el mundo hasta la saciedad en la tele, llegaban nadando a la playa esta del Tarajal, que es territorio español, cómo salían y cómo pisaban y ya estaban en España, en lo que ellos llaman España, lo habían entrado ahí. Y la Guardia Civil, que además estaban allí pues esperándoles con las lanzapelotas de gomas ahí al hombro y tal, en la silueta se veía, que era así al amanecer, tenían todas las lanzapelotas, los antidisturbios de la Guardia Civil, les estaban esperando esa gente que llega. Y llega, que es por lo que están matándose, por llegar y pisar territorio español, porque cuando han pisado aquí se supone que esas son las reglas del juego de aquí, y si ya has pisado, te jodes, pero me tienes que coger y meterme en un centro de estos, o, ¿sabes?, ya no me puedes expulsar, pues no. Esa gente les cogen, se llevan por una puerta de la valla y les pasan, se lo dejan a los policías marroquíes, que como dices tú, les acaban de rematar a palos, y los sueltan y se hace cargo de ellos, y otra vez para nada. Esto, para empezar, nosotros no hacemos la ley, pero esto es absolutamente ilegal respecto a las propias leyes que hacen ellos, o sea, es que es ilegal, esto no se puede hacer. Y esto no solo se ha hecho en este caso que ha sido grabado, sino que esto reconoce directamente la Guardia Civil de Ceuta que esto es ya un protocolo, o sea, es una forma de actuar protocolaria, o sea, una cosa absolutamente habitual, es lo normal, es la forma de proceder en estos casos, y una forma de proceder que es absolutamente contraria a la legislación, o sea, a las leyes que han hecho ellos, los políticos, pero... y con las que se rigen y aplican los guardias civiles, esas cosas, o sea que... Porque está claro que ellos mismos que ponen las leyes no las respetan en el momento que sus intereses no se vean acogidos por sus propias leyes. Ahora, lo que dices de la Guardia Civil es muy cierto, no se les ve, por esas imágenes, no se les ve a la Guardia Civil alterados o nerviosos o un estado de que esto que está ocurriendo es algo no habitual, sino que se les ve pues como quien se está echando un café por la mañana con un compañero de trabajo. Sí, es esperando aquello y con la lanzapelotas al hombro, ahí, tal cual. Ahora pego unos disparos. No, eran disparos disuasorios. Ya ves tú, a una gente que lleva nadando, yo que sé cuántos kilómetros, porque no tengo ni idea cuántos kilómetros han nadado estos pobres, para encima pegarles tiros, sí. Y tienen que distinguir, bueno, eso es lo que dice la Guardia Civil, que eran balas de goma. Y estos pobrecillos tienen que distinguir encima que son balas de goma, sino que los Guardias Civiles le están disparando directamente. Bueno, esto es lo que se llama las expulsiones en caliente, que eso de en caliente, bueno, es una cosa que ya te digo que eso ni en caliente ni en frío. Si han pasado y están en territorio español y han tocado, están en territorio español, ya están aquí dentro. Por lo tanto, ya para echarles hay que iniciar un procedimiento de expulsión. Para eso les tienen que meter en un centro de entrenamiento de extranjeros o donde sea y proceder a ese lo que te digo, a ese procedimiento de expulsión, no cogerlos o cogerlos y por la puerta de la Vallamería y dársela a los marroquíes para que los den de palos. Aunque aquí también le dan de palo, me refiero. Otra cosa, que además se ha visto en otra grabación, se ve unos que van nadando, que llega una lancha de la Guardia Civil, les coge, les engancha, se lo lleva de vuelta y les deja a unos cuantos metros de la costa marroquí del puerto no sé qué, y les suelta ahí que vuelvan nadando. O sea, les devuelven para quitarse el marrón. Entonces esos son los acuerdos cuando van aquí los políticos españoles a Marruecos y dicen que las relaciones hispano-marroquíes se encuentran en un momento excelente, a eso se refieren, ¿no? Y cuando se firman los acuerdos para los derechos de pesca en Marruecos, incluyendo las costas del Sahara Occidental por parte de la Unión Europea, y cuando se abre la cuota para que los tomates o el aceite de oliva marroquí entre la Unión Europea, pues lo que se está pagando es esto para que Marruecos haga de gendarme, nunca mejor dicho, porque es la gendarmería marroquí la que lleva este papel, la que fostia vivos a los negros, no a los subsaharianos, o esas expresiones eufemísticas que ocultan lo que quiere decir, los que les hostean, los que les tirotean, los que les devuelven al desierto, los que les roban, los que les chantajean, los que les explotan y bueno, los que, bueno, pues como las cosas están bien ahora entre su majestad Mohamed VI y Mariano Rajoy, pues les devuelven caliente. Cuando Marruecos quiere tocar un poco la nariz, pues no se admiten estas devoluciones. Habrá gente que diga hipócritamente con el tema este, no, es que no han llegado a pisar suelo español porque es que no llegan a estar en la playa, están todavía en el agua. Digo, oye, no, para empezar, están en la playa. Para empezar, están en los 12.000. Claro, pero para empezar... Pero ese es el mismo argumento que pasa, como pasa en Estados Unidos con los cubanos, que en las playas de Miami y de Florida tienen que, poco menos que sacar el culo del agua para que puedan ser acogidos. Me gustaría saber si fuera, yo qué sé, si en vez de ser inmigrantes negros fuera las tropas de la infantería de marina marroquí las que se pasearan por la playa sin pisar suelo español con el agua hasta la cintura. Sí, porque luego no veas cómo claro, se ponen en Gibraltar cuando los ingleses tiran ahí en mitad del mar no sé qué debajo del agua, ¿no? Eso sí que les molesta. O cuando se monten en el ejército marroquí van al islote de Perejil, eso sí que, pero claro, resulta que luego no es agua hasta que no haya ni un milímetro de agua debajo de la planta del pie, vamos, ¿a quién pretenden engañar? Y bueno, lo que me sorprendió, agradó bastante es que salían el otro día en uno de estos testimonios, pues salía un personaje, un español, un ceutí español, cristiano blanco, pues diciendo ahí, el hombre relataba que había visto a la Guardia Civil, que decía que no habían tirado ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco pelotas de goma, sino que estaban tirando allí como locos, una persona que viene agotada de estar nadando. Primero, ¿cómo se tira una pelota de goma al agua? Se supone que esas tienen que ir a rebote. Si cae al agua, uno de dos, o cae al agua o te cae a la cabeza y te revienta. Porque rebotar no, claro, puede rebotar, claro. No van a hacer la rana con la pelota. No, lo peor, bueno, la verdad es la siguiente, esto ha sido una auténtica, se puede hablar de la masacre del Tarajal. Eso, un medio de comunicación normal, tal como hacen, le ya habrían puesto nombre. O sea, esto es la masacre del Tarajal. Un grupo de inmigrantes que, según el director este infame de la Guardia Civil, según la Guardia Civil y según las autoridades, entraron, vamos, violentísimamente, no sé qué, han entrado tan violentísimamente y tan peligrosamente que resulta que hay 12 inmigrantes muertos, un montón de inmigrantes, que ahora hablaremos de ellos, heridos apaleados, con brazos rotos, mujeres desmayadas de las palizas que se han llevado, que ahora comentaremos, por parte de la policía marroquí, que por eso se llaman, no sé si se llaman devoluciones en caliente. Se son en caliente porque primero te calienta la Guardia Civil a hostias, y después que te ha calentado la Guardia Civil, ya caliente te dan a los marroquíes, donde acaban de calentarte ya más, hasta que a veces se pasan y te queman y te matan, o te quebrantan los huesos. Esos son devoluciones en caliente, eso es lo que estos criminales, lo que estos auténticos sádicos son las devoluciones en caliente, eso por un lado. Entonces eso es lo que está pasando allí. Han estado tirando, no tiro al blanco, sino por desgracia, tiro al negro, aunque se suene a cachondeo, pero es lo que hacen, el tiro al negro, y a esa gente que estaba nadando, además, a duras penas, porque precisamente no son muy, muy nadadores, son gente que muchos casi no saben ni nadar. Cuando estaban nadando, les han estado, lo que decimos, tiro al negro en la playa. O sea, como tú estás en la feria tirando con la de perdigones, ahí, vea, pues es lo que hacen. Se han dedicado a gente que para ellos no son gente, porque estos que disparan, ellos sí que no son gente, que no tienen, vamos, no tienen ni humanidad, ni tienen nada de lo que hay que tener. Han estado masacrando a gente que casi no sabe nadar, tirándoles pelotazo de goma. Una gente que no sabe nadar y que está ahí, le pegan un pelotazo de goma y te ahogas. Y han estado tirando sobre todo gases lacrimógenos. Tú estás nadando medio asfixiado, a duras penas, y con gases lacrimógenos te ahogas, te asfixias, te ahogas, te hundes, tú no sabes nadar. Es lo que han hecho. Nos tenemos que acordar también de la puntería y la casualidad que hemos hablado aquí otra vez, de que ha pasado también varias veces, de cómo han embestido a pateras patrullas de la Guardia Civil, con el resultado también de varios negros muertos. O sea, eso es lo que está pasando. Les han tiroteado, les han masacrado, les han hecho tiro al negro estando en el agua, y no lo han hecho. Y lo que tú has dicho, testigos blancos y cristianos lo han dicho, estaban masacrando a esa gente mientras estaba en el agua. Les han tirado todo el material disturbio, antidisturbios que han querido. Y este de la Guardia Civil, que salía primero diciendo que no habían pisado suelo y que no habían utilizado material, ahora ya tiene que dar explicaciones, porque resulta que sí que han pisado suelo y los han echado. Y claro que han utilizado el material antidisturbios. Y ahora pretende... Es que lo más fuerte de todo esto, bueno, lo más fuerte obviamente es el asesinato impune de seres humanos, todo, ¿no? Pero, o sea, para más inri, una expresión. Es la hipocresía y cómo se manipula, claro, y cómo se engaña. Si esto pasara en cualquier otro lugar, todo el mundo pondría el grito en el cielo, el típico documental de importada de los espaldas mojadas y cómo lo pasan para cruzar Estados Unidos. Pero claro, aquí, como es aquí Ceuta y Melilla, y como es la Guardia Civil y la Gendarmería Marroquí, pues 11, 12, 13, 14 muertos gratuitos, innecesarios. Muertos, vergonzosos, es que eso no son muertos, son asesinatos de gente indefensa. Son asesinados. ¿Qué va a hacer el que llegaba medio asfixiado? ¿Qué le podía hacer? Escupirle un poco de agua salada al pobre benemérito que estaban allí tocándose los huevos panchamente en la playa, que se le ve perfectamente. La pelota así, que diciendo, va, dice, o sea. Pero además, yo quería señalar una cosa: el gobierno marroquí cobra millonadas al gobierno español por hacer estas labores, ¿no? De apaleamiento y demás. O sea, quiero decir, y todo ese apartado de dinero, si no va en dinero negro, va en dinero que se llama cooperación al desarrollo. Es decir, dentro de las partidas, las pocas partidas que quedan del gobierno español hacia cooperación al desarrollo, para, ¿no? El discurso es, no, nosotros vamos a hacer cooperación al desarrollo para que esta gente se quede en sus países, se desarrolle económicamente en sus países y no sienta la necesidad de venir aquí. Bueno, pues esa cooperación al desarrollo es dar dinero al dictador de Marruecos para que la gendarmería marroquí pegue, mate y haga lo que haga. Y todo eso gestiones en cooperación para el desarrollo, es decir, acampadas del 07. Por favor, enteraos de por qué cosas lucháis, por qué motivos lucháis. De 07, sí, creo que hace 15 años ya. De todas formas, estas son esas grandes gestiones que hace nuestro querido monarca, ya, el señor Juan Carlos, cuando va a hablar con su hermanísimo, el amigo de su super amigo Hassan II, Mohamed. Estas son esas cosas que cuando se vaya a Marruecos en Ramadán y cenan juntitos, son estas cosas las que se acuerdan. ¿Cuánto te pago por poder echar a hacer aquel papel de gendarme del sur de Europa, y tú cuánto cobras por fostear vivos a estos señores? Claro, esas son ejes mamarrachas que reivindican la cooperación al desarrollo, no sé qué. ¿No os dais cuenta a lo que estáis contribuyendo o alimentando o deseando que ocurra? Es que yo no creo que la gente no se entera de sus propias acciones. Desde la Guardia Civil, desde los portavoces de la Guardia Civil, el director general y todo esto, han estado, en el primer momento dijeron que no habían pisado territorio español. Entonces, o una de dos, o corren la valla de Melilla y le dan la playa del Tarajal esa a Marruecos, o sí han pisado territorio español. O sea, han mentido pública y vilmente. Por otra parte, ha dicho que, bueno, que primero dijo que material antidisturbios no se había usado, que sí, que se había utilizado material antidisturbios, pero que en ningún caso se había utilizado contra la gente que estaba en el mar y tal. Entonces, cosa que un montón de testigos han desmentido. Y por supuesto que se utilizó y se lanzó. Luego, otra cosa, los testigos, los inmigrantes, gente que ha estado allí y que ha hablado con ellos, han dicho que quien intervino fue la Guardia Civil, lo que ellos llaman la Guardia. No han sido los generales, han sido la Guardia. La Guardia Civil intervino y tardó prácticamente media hora en presentarse allí los primeros gendarmes. Fue la Guardia Civil la que estuvo supuestamente repeliendo a los inmigrantes a base de botes de pelotas de goma y de botes de humo. Ha sido la Guardia Civil durante media hora. Cuando llegaron los gendarmes ya había pasado prácticamente todo. Otra cosa, se devolvió a algunos ilegalmente, como hemos dicho, pasándose su propia ley extranjera por las narices y sus acuerdos y tal, se le devolvió a Marruecos. Luego allí en Marruecos, cuando habían sacado a los muertos, gente de la que no había logrado pasar, negros que había allí y negras, se juntaron y no querían que se llevasen a los cadáveres, estuvieron intentando que no se los llevasen, ¿no? La policía cargó, les apaleó, les metió una paliza, pero me estoy hablando de apalear, de dar soberanas palizas. O sea, les ha habido brazos rotos, piernas rotas, mujeres que habían perdiendo el sentido de las palizas que les habían dado. Los metieron en furgonetas y se los llevaron a todos, machacados con los huesos rotos, quebrantados. Se apalizó brutalmente a esa gente, o sea, los han molido a palos. Es lo que han hecho con los negros, es lo que hacen. Y luego, además, en sus propias declaraciones, el director general de la Guardia Civil... Yo lo último que recuerdo, su apellido es Roldán, pero bueno. El director general de la Guardia Civil afirma hoy que por qué a los periodistas, ¿no?, con un cabreo y una indignación bastante grande a los medios de comunicación serviles, les increpaba hoy diciéndoles que por qué no le preguntaban por los 3 guardias civiles heridos. Entonces, no sé, este hombre se contradice según sus propias versiones, según va hablando, porque si primero no ha ocurrido nada, no ha sido necesario utilizar material antidisturbio, no ha ocurrido nada, ¿cómo es que se han herido 3 guardias civiles? Se han tropezado andando por la arena en la playa y se han dado con la boca del fusil en la boca, es que no lo entiendo. Pues no sabemos, porque los heridos, no, después de las intervenciones policiales, que si siempre hay heridos de la policía, pues todos sabemos, y aquí lo decimos ya, claro, a modo de mofa, que no son, que lo que decimos, que las heridas que se han hecho en la mano al dar de portadas a la gente. De repente ahora salen guardias civiles y digo, venga, por favor, si llega a haber de verdad guardias civiles heridos con heridas de verdad, vamos, los habríamos tenido en portada desde el primer día, sí. Eso para empezar, o sea, que no nos digan tontería. Otra cosa, a este hombre, el Rafael Robles, que es el director... No, perdón, me estoy equivocando. ¿Cómo se llama el director general de la... Es que el último que me ha pedido, que me acuerdo, el Roldán, lo siento. Bueno, me da igual. Pues a este señor le podíamos preguntar otra cosa. Ya no solo de esto que ha pasado... No, de muchas cosas, porque si la Guardia Civil... En a Ceuta. La que tanto hay que respetar y tener en cuenta, es como la Guardia Civil de Pontevedra, o es como la Guardia Civil que hoy cerca de Plasencia ha disparado a uno, o es como la Guardia Civil... Sí, vamos a comentar algunas cosas para el señor director de la Guardia Civil, que habla de esos guardias civiles heridos, que por qué no hablamos de ello. Pues sí, desde aquí hablamos de esos guardias civiles heridos, y bueno, lo que nos interesaría mucho es ver el parte de lesiones de esos guardias civiles heridos, y nos gustaría, si quiere este señor, cotejarlo con el parte de lesiones de los inmigrantes, y bueno, y vamos a ver si esas heridas de los guardias civiles, vamos a poner en un lado los 13 o 14 inmigrantes muertos, vamos a poner en otro lado los policías heridos, en el lado de, y en otro lado, si quiere, podemos poner también todos los negros y las negras que fueron reventados a palos, quebrantados los huesos hasta perder el conocimiento por los gendarmes marroquíes el otro día. Entonces, a ver qué ha sufrido más ahí, porque según él, vamos, la Guardia Civil trabaja bajo una tensión, que pobrecitos, que vamos, no, es que uf, es horrible. Nadie. Entonces, y ahora le vamos a preguntar a él, que mande los partes de lesiones de unos y de otros, que entonces habrá que reírse en su cara. Por otro lado, vamos a ver qué ha pasado, es que, en Pontevedra, por ejemplo. Vamos a hablar de ese tema, ya que la Guardia Civil. Vamos a hablar de esos gendarmes a los que tanto hay que respetar. Claro, y esa institución tan buena. A ver, bueno, ¿qué pues es eso? Resulta que 5 guardias civiles en total llevan... las últimas 2 o 3 semanas han detenido a 5 guardias civiles. Entre ellas la directora de la Guardia Civil de Pontevedra, dedicada a los crímenes de antidroga y... Bueno, es un asunto... ¿Y por qué han detenido a los de los crímenes de antidroga? No sea por lo que me imagino. A los 5 detenidos se les acusa de... no solo de dar cobertura y contacto a los traficantes de cocaína, hablando así claro y pronto, que es lo que viene en los medios de comunicación, uh-huh, a los traficantes de cocaína, sino también, en el colmo de la cutrez, a la piratería de ropa. O sea, es que también estaban implicados a las marcas falsas, claro, te a refieres. Las marcas falsas, etcétera, etcétera. Y resulta que estos 5 están implicados junto con la directora casada con otro de los detenidos, porque también está en el chanchullo, o sea, vamos, uh-huh, todo un asunto familiar. Lo tienen todo muy bien montado. Y no solo es dar cobertura, sino que ellos mismos, en las requisas que organizaba la propia Guardia Civil, desviaban parte de la cocaína incautada para venderla a ella a sus propios camellos. Es decir, los traficantes que tienen la cocaína por el océano, ¿no?, que llegan a Galicia, esa cocaína que es incautada, se la apropian ciertos elementos de la Guardia Civil, la dan a sus redes de a tráfico, su propia redistribución, a su propia redistribución, uh-huh, y se dedican al tráfico de cocaína. Bueno, pues estos son los guardias civiles que tenemos, ¿no? 5 implicados. Bueno, pero ese señor te dirá que como han sido detenidos, y eso demuestra que, claro, pero es que la el policía imperio nacional, de la ley prevalece siempre. Ya, pero es que la Policía Nacional, que tampoco es un santo de mi devoción, está diciendo que esto es solo la punta del iceberg de toda una trama. O sea, yo no sé qué lío se tiene entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, pero para que la Policía Nacional diga esto de los guardias civiles... Pues se pisan en mercado mutuamente, sí, imagino. Bueno, a lo mejor es que les está quitando su propia red, porque la red digo, de los otros era... Su cota de mercado, de a ver, entonces, bueno, puede parecer, ¿no?, gracioso decir, no, si los guardias, sí, civiles, bueno, pero es que yo más lo que nada era... decir que esto no es una noticia así, es que no, anecdótica y separada, es sino que ya que lo hablamos hace unos programas. Si recopilásemos aquí las noticias sobre los guardias civiles implicados en tráfico de drogas, o sea, nos saldría aquí como para caerse de culo. La comisaría de Sevilla, más que camellos detenidos. Cada 4 meses desaparecen 100 kilogramos de cocaína. Entonces, o sea, pues es eso. Que no es que sea... Otra cosa, hablando de la Guardia Civil, y que habría que preguntarle también al señor este director de la Guardia Civil, de cuyo nombre no podemos acordarnos, y que la verdad es que el nombre es lo que menos importa, importa el cargo en este caso. Ha habido una muerte en Plasencia, en el norte de Cáceres, un hombre llamado Rafael Robles, por lo visto estaba en la prisión de Badajoz, salió de allí, yo no sé si ha hecho alguna en... Yo no sé lo que ha pasado, estaba buscado por la Guardia Civil. Pero bueno, creo que había asesinado a una persona. Había asesinado a una persona, fue muy familiar, algo había pasado. Bueno, no estamos hablando de que este hombre fuera un santo, ni mucho menos. Lo que sabemos es lo siguiente: ese hombre, de una persecución con la Guardia Civil detrás, a unos 2 kilómetros, si no me equivoco, de Plasencia, ya digo, en el norte de Cáceres, es perseguido por la Guardia Civil, en una especie de casucha de campo, debe ser tiroteado. Resulta que este hombre es detenido y muere. Se muere. Versión de la Guardia Civil, que esto, igual que las versiones primeras de Ceuta aquí de la Guardia Civil, versión de la Guardia Civil, que ha muerto de infarto. Bueno, de infarto. Resulta de que ha muerto de infarto. Pues no ha muerto de infarto. Resulta que este hombre le habían pegado un tiro por la espalda. Entonces, por uno de los homóplatos, no sé cómo se pronuncia, pues le habían pegado un tiro. No se sabe si era una bala directa, una bala de rebote o de sea, pero vamos, que se murió porque le habían pegado un tiro por la espalda, vamos. Hombre, y le pegaron un tiro por la espalda y dicen que se ha muerto de infarto, o sea, por favor, o sea, hombre, yo qué sé, ¿no? El susto que te puede dar que te disparen puede provocarte un infarto. Eso habrá que determinar en una autopsia si. Igual es como la paliza del empresario ese, de 8 causas de muerte. Los 8 causas de muerte. ¿Cuál será? Siempre, o la de aquel otro también. Siempre igual es que ahí estaba cansado de ir corriendo. Claro, buscarán a ver si tiene cocaína en el cuerpo y tal, pero vamos, la paliza de 8 tíos que te muelen a hostias o que te peguen un tiro nunca será la causa determinante. Será, pues, probablemente algún gen que es recesivo de tu tatarabuelo que te hizo tener la válvula del miocardio frágil. Entonces, veremos cómo acaba este tema. Digo yo que aquí, como ha sido una cosa además que ha trascendido a los medios de comunicación y la familia estará, imagino, pidiendo explicaciones, pues habrá que ver qué pasa con la autopsia a Rafael Robles, con ese tiro por la espalda en el omóplato y con esa primera diagnóstico, esa primera información de la Guardia Civil que decía que había fallecido por un infarto. Entonces, no sé qué. Que te peguen un tiro por la espalda y digan que te has muerto de infarto es que es algo que parece surrealista. O sea, es que ya excede cualquier tipo ya de la realidad supera. Bueno, pues todo esto lo dicen los subordinados del director general de la Guardia Civil, don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Arsenio. Río. Arsenio, madre mía, vaya nombre. Nacido en el Ferrol del Caudillo, supongo, el 20 de julio de 1955. Está casado y tiene 3 hijos. Su carrera política comenzó en 1977 cuando se afilia a Alianza Popular, participó en la creación de Nuevas Generaciones del partido y fue elegido su primer presidente en Ferrol y su comarca. Bueno, pues esto es la página oficial de la Guardia Civil, donde aparece su perfil, no me lo estoy sacando yo de la manga. Entonces, está bien clarito, típico carca de toda la vida, que ya desde la transacción memocrática pues empezó a trepar y a chupar del bote y desde allí llega entonces, desde el 77 a nuestros días. Bueno, diversos cargos de responsabilidad en el partido: concejal en Ferrol, primer teniente de alcalde en Ferrol, secretario general adjunto del partido en la provincia de La Coruña, comités ejecutivos, secretario del PP, diputado, portavoz en el Congreso, vicepresidente de la Comisión de Defensa del Congreso, delegado de gobierno en Galicia, asesor de ministro, etc, etc, etc. Vamos, un político profesional, ¿no? Sucesivamente, que desde el 77 no se había aprobado la Constitución española y este hombre ya la estaba defendiendo en todos sus valores. ¿Oficina del INEM ya habrá ido alguna vez? No, ¿no? Supongo que será como Fátima Báñez, que no tendrá esa cotización en algún sistema productivo, pero patatero. Bueno, pues eso es lo que hay. Pero es que además es un suma y sigue, porque es que, mira, yo no he tenido especial interés en informarme sobre delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, pero es que te pones a mirar y 2 Mossos de Escuadra condenados a 2 años verdad. De prisión. Este es un tema que además, claro, aquí es que tratamos, que hablamos además la semana pasada con el chavalín de Canarias de 15 años. Está muy ligado años, con sí. lo de lo que habló Enrique Martínez Reguera, quiero decir. Sí, vamos a hablar de un caso ahora, a ver, para la audiencia, el caso de un juicio, ya ha salido la sentencia, de hecho, a 2 Mossos de Escuadra, que eso es la policía de Cataluña, que falso testimonio, se inventaron una historia rocambolesca sobre una mujer rumana que estaba mendigando, yo no sé, o estaba con un menor, entonces llegaron allí a pedir la documentación, a detenerla, y al final, pues nada, decidieron, no sé cómo, se inventaron que esta mujer había cogido a su bebé y la había tirado al suelo, la había dado de patadas. Esta invención, al final se demostró que era una invención, invención de estos, yo no sé, estos bastardos, no me gusta insultar, pero de esta gentuza, esta invención llevó a que a esa mujer se le retirase por parte, me imagino, en ese caso, la Generalitat de Cataluña, digo yo, ¿no? Porque tendrá las competencias de hacer eso, la custodia de su propia hija, a la que se tiró 8 o 9 meses, sin la custodia de su hija, la retiraron de la madre a un bebé. todo por la declaración que se ha demostrado que era inventada y falsa de estos mozos de escuadra, que además, siendo una rumana, me imagino que, como siempre, esta gente ya sabemos que no tienen ningún prejuicio racista ni nada de eso, ¿no? Pero es cosas. Que además... Pues eso, y así vemos en base a qué se puede retirar la custodia, se puede robar, el Estado puede robar un hijo o un bebé a su madre, en base, entre otras cosas, como vemos, a la declaración inventada de dos policías de mierda. O sea, esa es la garantía que tenemos. Pero aquí, es que además, ¿no? El juicio no ha sido favorable a los Mossos de Escuadra, porque unos vecinos valientes que vieron el hecho, porque claro, hoy en día pues la gente, bueno, o vieron el no hecho, claro, bueno, vieron lo que no había pasado nada, como los Mossos de Escuadra le quitaban a la niña, detenían a la rumana y no hubo agresión a su hija, no hubo ninguna agresión. Entonces estos vecinos han ido al juicio a declarar, es decir, si no, desde luego, declara, o si no hay testigos, esa está claro, está en la cárcel ahora mismo y la niña con la custodia quitada. Bueno, eso está claro, y de hecho no, y han pasado pues muchos meses, han retirado a un bebé. O sea, a un bebé, a su madre, y han tenido 8 o 9 meses con la custodia retirada, y dar gracias, hay que dar gracias, que al final se ha resuelto el tema favorablemente. Porque pero vamos, el tema de escándalo. Es que esta gente actúa de esa forma, quiero decir, los Mossos actúan de esa forma porque tienen el respaldo judicial y saben que cualquier cosa, cualquier trola, cualquier mentira que ellos cuenten, muy difícil es que un juez les quite la razón. En este caso, cuando es muy escandaloso, pues el juez no tiene más remedio que condenar. En este caso, con testigos y con todo, pues han tenido que tal, les han condenado a 2 años, que es una pena que implica que no ingresen en prisión, por supuesto, y es lo que hay, vamos. Entonces podemos ver aquí pues cuál es la ética y las buenas maneras, el buen hacer y la ética de los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y la fuerza de orden público y esas cosas. Con echar un vistazo a los periódicos diariamente es que te enteras de todas las fechorías de estos. Y bueno, yo creo que todo esto podríamos hilarlo, ya que estamos hablando de la inmigración, de los abusos policiales y demás, podemos hilarlo con lo del CIE este de la zona franca, que tienen allí la frontera entre España y el Centro y de Internamiento de Extranjeros. El CIE, sí. Bueno, según los datos recogidos, en 2 años han pasado 62.000 personas por ese CIE. No está mal, es decir, ¿no? 62.000 personas que no han cometido ningún delito, sino simplemente una falta administrativa, quizá, que es cruzada. O sea, estar aquí sin... Sí, documentación legal. Sin documentación legal, o sea, inmigrantes ilegales que llaman. Exacto. Pues 62.000 personas han pasado por ahí. Lo normal es que los procesos de expulsión o de liberación o tal tarden entre 6 meses y 1 año. Bueno, pues curiosamente van 2 suicidios en este CIE. El último suicidado, un ciudadano armenio, curiosamente, porque claro, los testigos de cómo ocurrió el suicidio, ¿no?, han sido expulsados. Quiero decir, no han tardado ni una semana los Mossos de Escuadra que vigilaban el CIE este en hacer encoar el procedimiento, que se ha expulsado, y solo se ha expulsado los testigos del supuesto o del suicidio de este ciudadano armenio, que al parecer tampoco había sido muy bien tratado antes de suicidarse. Entonces, quiero decir, es un centro, un campo de concentración directamente, 62.000 internos en 2 años, y solo tienen prisa en echar a los que son testigos de irregularidades que se cometen allí. Se quiere construir un CIE, bueno, tenemos un CIE vergonzoso en la antigua cárcel de Carabanchel, una parte de ella la están reaprovechando para convertirlo en un CIE, y quieren construir otro CIE en Barajas, para que directamente pues a todas las personas... Sí, en el aeropuerto mismo, ¿no? Para no tener que ahorrar en gasolina. Para ahorrar en gasolina, efectivamente. Entonces, yo no sé, lo de los CIEs es realmente vergonzoso. Yo recuerdo que cuando... Hombre, no es vergonzoso, pero los CIEs es algo necesario. Con la ley de extranjería hacen falta los CIEs. Claro, pero es que es como lo ocurría en Alemania. A ver, está claro que a pesar de la Guardia Civil, que si por ello fuera no harían falta los CIEs porque no entraría ni un inmigrante, y si pudieran los devolverían en caliente o en templado o en frío. Pero a pesar de eso, muchos entran. Claro, es que muchos entran. Es que resulta que muchos entran porque es que no entran por capricho. Es que no, no es una moda. No es una moda, es una cosa pues que les va en ellos. Entonces, es lo que digo, muchos entran porque es fruto de la desesperación. Esto me recuerda, por cierto, a una canción de un grupo que aquí hemos mentado en varias ocasiones, que la canción esa que decía, y tienen hambre, pasan hambre mientras nosotros lo estamos tirando, y decían, arrasaremos vuestras cosechas y vuestro supermercado, matadnos, en marcha, queremos nuestra parte. Ellos dicen, matadnos, queremos nuestra parte, matadnos, queremos ir ahí, y es que les están matando, o sea, les están matando. Pero ellos quieren su parte, y encima, y poca parte quieren, porque cuando llegan aquí, ¿cuál es su parte? Su parte no es vivir en la moraleja, su parte es ni siquiera como nosotros, como los pringados de aquí, es que su parte es, pues fíjate, una vida, en la mayoría de los casos, bastante miserable, pero a lo mejor vida. Si no la pierden por el camino, a lo mejor olvida cuando en sus lugares de procedencia, sus países, países que han sido, que son países hace cuatro días porque han sido países inventados, como hemos dicho, por los colonizadores europeos. Esos países no pueden hacer nada. Entonces, eso es lo que está pasando literalmente. Matadnos, queremos nuestra parte, vamos a pasar, lo intentamos, nos matáis. En Lampedusa, cientos, pero, miles por aquí, en todo el Mediterráneo. Pero ellos es que intentan hace llegar. Hace 15 días salió el informe de este Intermox-Oxfam, que bueno, también desvelamos el lunes anterior quienes están metidos en esa famosa ONG. Bueno, los informes de Intermox-Oxfam, que son escandalosos, que dice que 80 personas, ¿no? 80 personas en el mundo, digo yo que no serán negros de Mogadiscio, 80 personas, ni de, no sé, 80 personas en el mundo tienen lo mismo que 2.500 millones de personas. Ni blanco así, de Carabanchel. No, no, eso, no, serán, no serán blancos, ni de Berlín, pues, ni, bueno, de Berlín, ¿por qué no? De Berlín, sí, de Berlín. Pero no son negros de Mogadiscio, ni negros de Dakar, ni negros de aquí. Hay 80 personas que tienen lo mismo que 2.500 millones del mundo. Quizá esos 80 personas vivan en países europeos y quizá esos 2.500 millones de personas que no tienen donde caerse muertos vivan en esos países negros. Sí, pero bueno, no te preocupes que también no... hay grandes multimillonarios en países bastante... O sea, en países como, por ejemplo, en sí, la pero, India... Pero sí, uno de ellos países... es el mexicano. Les sí, bueno, este, ¿no? Que... Pero un negro siempre va a ser un negro. ¿Yo qué quieres que te diga? Y eso el no mundo te preocupes hoy... que alguno millonario hay y luego además que porque siempre hace falta lo mismo que había pequeños reyezuelos que se encargaban de trapichear con los esclavos en el siglo XVII en la costa de Nigeria, pues hoy en día también están allí los que se encargan de trapichear con el petróleo, con lo que sea. Claro, que, se, que están vendiendo a su gente y a su, pero insisto, y su propio territorio. Pero insisto, no creo que sean de los 80 que reparten el bacalao. No, pues alguno habrá, pero vamos... No a lo mejor creo que... hay un par de chinos. Y tres y cuatro, y malayos, indonesios, y árabes, indio. Y indio, pero negro, indios. Negro, lo que se dice negro, como... No. Bueno, una cosa aparte que... de las fijaciones de nuestro compañero, sí, con los colores, quería pasar a hablar yo, bueno, antes un pequeño inciso, hablaremos en próximos programas del tema de las cárceles en el Estado español, el tema de varios muertos que ha habido ya este año en las cárceles, ahora mismo que hay varios presos que están en... En huelga de hambre hay un preso, José Antúnez Becerra, que está en huelga de hambre desde el 14 de enero. Es un preso que tiene 58 años y que lleva prácticamente toda su vida en la cárcel. Es un preso que desde el principio perteneció a la COPE, la Coordinadora de Presos en Lucha. Un preso que siempre ha estado luchando dentro y contra la institución penitenciaria. Y ahora que decimos está en huelga de hambre pidiendo pues alguna pidiendo poder algún día salir a la calle, porque la cadena perpetua existe aquí, la cadena perpetua encubierta. Este preso además participó en el famoso motín de la cárcel de Catre-Camins, ¿no? En el año 2004, y de hecho fue, se puede decir, el cabeza de turco al que le metieron casi todo el marrón. Entonces esta persona, ahora mismo que os estoy diciendo, que lleva en huelga de hambre desde el 14 de enero. Y bueno, ha habido la muerte de varias gente. Este hombre... bueno, es un son presos rebeldes que dentro de la cárcel se puede decir que se han que se puede decir que han abrazado o han descubierto pues o se han hecho revolucionarios casi dentro de la cárcel, ¿no? También ha muerto una persona que también era un luchador dentro de la cárcel, se llamaba Orca y ha muerto en enero también por desatención sanitaria. Además, estaba enfermo, tenía una bala alojada en la cabeza desde hacía 10 años, sufría de frecuentes ataques epilépticos y desde luego en la cárcel pues no tenía, se puede decir, la cobertura médica necesaria y murió en el mes de enero. Era un compañero, un preso que también se movía, un preso, nos referimos a una persona activa en la defensa de los derechos dentro de la cárcel, o sea, en la lucha contra las cárceles que de hecho acabaron con su vida. Y estará acabando con la vida de mucha gente. Hablaremos más detenidamente y más tranquilamente sí, de ese tema, porque eso merece mucho tiempo. Pero también, ya que estamos hablando de represión y todas estas cosas, quería hablar de la manifestación que hubo el otro día, ¿no? Bueno, ha sido el 8 de febrero aquí en Madrid, ¿no? Que ha acabado también antes con... Antes de terminar con el tema sí. de la inmigración y tal, bueno, quería... Sé que un compañero está muy de acuerdo, pero Suiza ha decidido que los españoles somos unos mugrientos y unos negros apestosos y no quieren que entremos en Suiza. Brindaré con champán el día que los suizos pongan concertinas para evitar que los asquerosos españoles mugrientos lleguemos al paraíso del capitalismo de los... Bueno, entonces había un paraíso fiscales. No me acuerdo que el programa de la tele tenía un curso del periodismo ético, no sé qué, que era como traducir los titulares que salían en la prensa. Habrá que traducir el titular aquí del compañero. Es decir, pues que los te suizos... refieres a ese referéndum en Suiza en el que por exigua... Sí. 50,3% ha ganado volver a poner los límites, las cupos sí. o cuotas de inmigración. Que no, inmigración. Que no, que pongan concertinas, por un lado brindaré con champán. Bueno, pues por un lado te digo que me imagino que lo que pensaban los suizos ya ni siquiera eran los españoles. Imagino que será en otro tipo de europeos comunitarios, tipo rumanos, polacos y tal, ¿no? Por un lado. Por otro lado, bueno, pues que Suiza tampoco es tan grande. No, claro que no es de la Unión Europea. Pero los inmigrantes europeos no son solo los españoles, como tú dices. No, pero es que de hecho, no creo que tenga ninguna fijación especial con los españoles y los suizos. No. Está mirando más hacia arriba que hacia abajo, en ya, este caso. Pero te Suiza lo digo. Tiene sí que participa en o hacia un lado. Sí, sí, puede, pues probablemente puede estar pensando en ello entre el suizo del cantón de tal reduccionista. También recordemos que Suiza tiene un 23% de inmigración, más del doble que España, por ejemplo. Entonces, bueno, pues ya sabes que esto es una de estas democracias participativas, tienen lo que tienen en este concepto de mucha gente que busca estas democracias por referéndum y tal. Suiza de vez en cuando se nos descuelga con... Pues claro, unas leyes ultra reaccionarias. Y en este caso, pues sí, la gracia. ¿Cuál es la moralina que nos quiere decir aquí? Claro, la burla grotesca es esta. Es que mi comentario es que, claro, pasa que tiene poco sentido el humor, chaval. Los pobres africanos ven España como un supuesto paraíso, pues la juventud española ve lugares como Suiza como un supuesto paraíso. Un país de piratas, o por lo menos un estado constituido por la piratería de los paraísos fiscales. Perdona, pero que lleva el hambre, los piratas no merecen ser comparados con es los... verdad, los piratas merecen un recuerdo. Y además te voy a decir y algún una día cosa, hablaremos aquí de la cosa... piratería también para hablar de lo que era eso. Y a las asociaciones corsario de hombres libres, no confundas un burdo corsario trabajando de medio pelo para el estado con un pirata, con un libre pirata. Liberador. Y por otro lado te tengo que decir una cosa, el 43º hombre más rico del mundo es... moreno como un tizón, como un buen nigeriano que es. ¿Nigeriano? Es cierto, que solo hay uno en los 100 primeros. Solo hay uno. Africano, todo hay que decirlo, pero a verlos, haylos. Un africano. De otras tonalidades asiáticas, de... Eso es como la ONU. Sudamérica y tal. La sí, política sí. De cuotas. Tiene que haber uno de cada color. Porque si no, no podrían... Bueno, lo que comentaba el compañero, sí. El 8 de febrero, es decir, este sábado, volvió a haber una manifestación... Bueno, pues por la nueva ley Mordaza, ¿no? Por la ley que está preparando el catolicísimo, iba a decir Felipe II, pero no, el gran ministro de Interior, ¿cómo se llama? Jorge Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz, sí. Miembro de la orden. De la orden del Toisón de Oro. No, de la obra me refería. Miembro de la obra, sí. Bueno, el muy católico ministro, bueno, pues con su proyecto de ley, ¿no? De ley Mordaza, por la cual pues no se puede hacer convocatorias por Twitter, no se puede hacer convocatorias por Internet, en la cual pues cualquier tipo de concentración no autorizada, aunque según nuestra Constitución no hay que pedir ninguna autorización para hacer una concentración, se te puede multar con 30.000 euros, es decir, bueno, pues está, ¿no? El sábado volvió a haber una manifestación, bueno, el sábado hubo también manifestación contra la ley de Gallardón, volvió a haber una manifestación por la tarde-noche, en contra de esta ley del catolicísimo... ministro de Interior. Como suele ser costumbre, hubo grupos violentos incontrolados que iban en furgonetas azules rodeando a los manifestantes. Estos grupos violentos que iban en furgonetas azules iban armados, iban con pasamontañas, iban con la cara oculta, no llevaban ningún tipo de placa de identificación y llevaban rodeados a los manifestantes pues como si fuese un rebaño, ¿no? O sea, es decir, como los perros pastores, como los perros guardianes, aunque yo al perro lo considero un animal muy noble, pues los grupos violentos incontrolados que van en furgonetas azules y con pasamontañas sin identificación fueron toda la manifestación provocando continuamente con comentarios insultantes hacia la gente que allí se encontraba. Es decir, pues no creáis que son esa gente que aguanta de manera estoica todo tipo de insultos que también nos pueden dar como vejaciones y no todo y lo que les ven en los pies, como tantas veces ponen ese ejemplo, que me gustaría saber de dónde eso sí que es. ¿Qué? Pues eso de que tienen que aguantar los antidisturbios, que les orinen en las botas, hasta, sí, hasta claro, sea, eso que ha salido, pero que es un lugar es, común eso, que desde hace eso sí que es un mito urbano, vamos. Pero no, prometo, nada, prometo hacerlo. Sí. No, lo mejor es que creo que ha habido casos claro, en el que se ha acusado a féminas de hacerlo, que ya... Sí, no, yo lo que sí que estoy... Yo estoy seguro, y eso es verdad, que mucha gente se ha meado cerca de la bota. Cuando has sido pateado por un grupo antidisturbios brutalmente, como lo he visto yo, te meas encima, porque es una reacción fisiológica, y de hecho yo conozco gente que se ha meado encima. Y si no, cagado por la paliza que te pegan o por situaciones de tensión. Sí. Eso será la meada, pero no porque vayas a mearle en la bota. No será por ganas, porque si fuera por ganas les cagaríamos en la cara. En la boca, pero eso te digo, pero desde luego son un mito urbano y una absurdez. Esa manifestación... lo que quería decir es que los que iban encapuchados eran unos señores vestidos de azul. Y también iba encapuchada la gente, que es normal que se encapuche. Yo, de hecho, yo también encapucharía, pues, para que te graben 800 cámaras y luego te metan 8 marrones, pues es normal que la gente se tape. O sea, hay que defender que la gente se encapuche, porque ya, mira, porque contra la videovigilancia, una de las cosas que hay que hacer es taparse la cara, ¿no? La ley nueva que se protestaba es por la criminalización de las capuchas. Por supuesto. Pues, y cuando son los agentes de la autoridad, supuestamente, que tienen que ir identificados, son los que van encapuchados. Sí, pero vamos, que ya sabemos que vamos hacia Europa y que en Alemania desde hace 20 años un pasamontañas se considera arma blanca, ¿sabes? Entre otras cosas, por ejemplo. Independientemente del color. Pues no sé, digo yo que sí, independientemente del color. Tejido. Bueno, pues entonces... ¿De color de qué te refieres? ¿Del que lo lleva puesto o del tejido? No, porque si lo llevas... Una muestra más de la fijación colorística del compañero Perú, tal vez, no vamos... Será cuestión de esos cuadros que vi en su infancia sobre de las mezclas de razas en las colonias. Melanofilias tiene este hombre. Bueno, lo dicho, la manifestación es así, fue una manifestación que por la Gran Vía, por lo visto, contra su represión, nuestra resistencia. También una manifestación se puede decir que, igual que en otros casos, a lo mejor es de más de participación de todo el mundo, era una cosa a lo mejor bastante, no podemos decir, reducida de ciertos círculos, a lo mejor un poco más, ¿no? Beligerantes, ¿sabéis lo que os digo? ¿Entiende la gente lo que digo? Alopécicos. No, alopécicos no. Entonces, el tema de eso, la manifestación sí que fue, claro está, con un control brutal por parte de los antidisturbios, y después que acabó y se desconvocó, sí que hubo por ahí algunas carreras y hubo algunas detenciones. Entonces, las detenciones están grabadas, además, porque hay cosas por ahí por internet que he estado viendo hace un rato, ilustrándome para este magno programa. Se ve, las detenciones no fueron por parte de antidisturbios, sino la mayoría de las detenciones fueron por parte de policías secretas, jóvenes, hombres y mujeres encapuchados, que tú los ves y parecen grupos de radicales, y que fueron ellos los que detuvieron a hombres y mujeres también que no eran policías. O sea, han sido detenciones llevadas a cabo por grupos de secretas que van encapuchados y que van, pues eso, provocando según convenga o haciendo lo que sea, y han sido los que han detenido a la mayoría de la gente, que son 8 detenidos los que ha habido en esa manifestación. Eso es lo que ha habido, vamos. Entonces, pues, eso es lo que hay. De hecho, hay una cosa, porque en uno de los vídeos que he visto, además, una de las avispadas policías secretas que ha procedido a la detención, en este caso creo que era de una chica, si no me equivoco, varias veces se bajaba y se subía la braga con la que cubría su cara, entonces se la ve la cara descubierta a la mujerzuela. Esta sí que la puedo tachar como mujerzuela sin ningún tipo de problema. Se la veía la cara perfectamente. Entonces eso es lo que ha sido. La policía secreta encapuchada pues ha estado por allí, y de vez en cuando pues eso, van 5 grupos de encapuchados junto con otra gente y de repente acogen a uno y salen corriendo hacia los antidisturbios, ¿no? Los otros adelantan y le dejan ahí detrás y así han ido deteniendo a la gente. Pero eso, para los que no se lo crean, eso es habitual, saludo, en todos los sitios. Es muy habitual. Y... bueno, de hecho esta gente a veces ha llegado pues incluso a destrozar comercios, coches de particulares, que, claro, y liar disturbios según ha convenido, ¿no? De hecho, cuando hay destrozos en pequeños comercios no relacionados con peleterías, cadenas comerciales o instituciones bancarias, suelen ser hechos por esta gente, y el que no se lo crea, el que piense que estemos diciendo que está grabado, ¿no? De hecho, eso está grabado, y es famoso el caso de las manifestaciones rodeadas al Congreso, del de un saludo para él, que siempre que hablamos de esto me acuerdo de él, que soy compañero, coño, que soy compañero, aquellas imágenes que fueron repetidas en todos los telediarios, y que el que soy compañero, coño, perdió el ojo derecho. Bueno, pues recibió el golpe de sus compañeros, estaba encapuchado, infiltrado y provocando, bueno, secreta, pues ir a un policía secreta. Bueno, y pues cuando eso, la policía la apaleaba y le rompía el ojo, el tío gritaba, que soy compañero, coño, que soy compañero. Pues eso me alegro mucho por tu ojo, hombre. Eso es lo que sucedió. Una cosa, estuvimos, bueno, no sé si, que no tenemos casi tiempo, hay muchas cosas que comentar. Sí, hay unas cuantas noticias. Por eso, porque hay, por ejemplo... lo de inmigración, bueno, lo de Podemos, ¿no? No, yo, por ejemplo, estuvimos hablando... El partido de Pablo Iglesias, y no me refiero al PSOE. Estuvimos hablando el otro día solo de lo que sucedió en Alcorcón. Estuvo aquí un compañero de Alcorcón hablando de las cosas que habían pasado, ¿no? Que habíamos bastante tema por ahí, y de hecho hablamos de David Pérez, que es el alcalde de Alcorcón, y del que por ahí tenemos alguna que otra información nueva. Entonces, lo que hay que decir para empezar sobre el conflicto de Alcorcón es que el conflicto, tal como estaba, ya no existe y se ha desactivado, porque supuestamente se ha llegado a un acuerdo entre el ayuntamiento y los trabajadores que estaban en la huelga. Para empezar a decir, porque hace un rato he llamado a esta persona que estuvo aquí para preguntarle qué opinaba del tema y qué es lo que pasaba. Para empezar, dice que la normalidad entendida como tal en Alcorcón no se ha recuperado, puesto que después de esa huelga de basura sigue Alcorcón, aunque están retirando la mierda. Esta es la cantidad de basura que se acumuló, que todavía a día de hoy no se ha recuperado lo que llaman normalidad. O sea, que todavía hay un montón de toneladas de basura por la calle. En teoría, eso sí, por un lado, sí que se ha cedido y se ha dejado, se ha permitido que el vidrio, la gestión del vidrio este que se recicla, pase a otra empresa. Pero, sin embargo, supuestamente se ha adquirido un compromiso de no disolver las empresas públicas y tal y cual. Y bueno, parece que es lo que han contado, ¿no? Que ha quedado todo como en un impar de espera también a ver a la siguiente. Se puede decir, me comentaba el compañero que por un lado ha sido como una enseñada de dientes por parte de los trabajadores municipales que han enseñado los dientes, que han empezado con esto, pero por otro lado hay otra gente que lo puede interpretar también como una bajada de pantalones después de que se ha consumado el hecho de que una cosa que estaba comprometida, que era la recogida de toda la basura, el vidrio ya lo han sacado de ahí. Entonces cada uno que interprete como quiera. Era un momento de conflicto en el que decimos que además hubo unos policía que además recibió su ración delante del ayuntamiento de la manifestación y tal. Era un momento de conflicto en el que en estos momentos desde luego hay gente que a mí, por ejemplo, me parece que desde luego no son momentos para desactivar los conflictos que hay, sino para intentar activarlos y utilizarlos de catalizador, como ha pasado con el Gamonal y como tal, porque y como de hecho desde arriba, ¿no?, desde la dominación, pues se tiene un miedo que hemos visto en el Gamonal, como han tenido que dar el toque y decirle al alcalde de Burgos que sea él el que se trague su orgullo y paralice definitivamente las obras, porque no quieren disturbios, porque no quieren que la situación se vaya de las manos y no quieren que haya pues brotes, que haya rebeldía, no quieren que haya contestación real y que haya enfrentamiento directo, porque el enfrentamiento crea resistencia, crea comunidades enfrentadas y crea muchos problemas a largo plazo. Y la cultura, eso del enfrentamiento, de la resistencia del grupo y de los intereses propios frente a los de enfrente. Entonces, ya hablaremos también lo que está pasando, por ejemplo, una cosa muy interesante además, lo que está pasando en Bosnia. Es muy interesante, sí, lo que está pasando en Bosnia. Tengo aquí bastante información, no va a dar tiempo porque estamos acabando, pero en Bosnia también lo que está pasando en Brasil. Y lo que va a pasar en Brasil este año con el Mundial, porque se va a liar lo que no está escrito. Yo estoy deseando. De hecho, acabo de hablar hace un par de días con un compañero, un conocido, un buen amigo mío que ha estado en Brasil ahora unas semanas y ha dicho que eso es una olla a presión y que se va a liar la de San Diego, vamos, y de hecho se está liando y hay una cronología de los últimos meses gordísima y lo que ha pasado con la subida también del transporte público en una de las ciudades y con el tema del Mundial, trabajadores que están muriendo en las horas del Mundial que están a toda prisa, o sea, ahí también, o sea, que es que por mucho en Turquía, también hemos estado esta semana pasada con enfrentamientos con la policía también porque la corrupción que hay allí institucional, que es un escándalo también de la hostia y están a hostias también en la calle, o sea, que es que en todos los sitios, además, en muchos sitios está. Brasil es curioso porque se puede ligar, por ejemplo, a casos que han pasado en la historia de los seres humanos continuamente, que era el Partido de los Trabajadores, que era un partido, bueno, ¿no?, ligado al movimiento de la gente sin tierra, era un partido muy combativo, era un partido muy reivindicativo. Era un partido, claro. En cuanto ese partido llega a las estructuras de poder, participa en el juego democrático y entra al juego parlamentario, pues se convierte en Dilma Rousseff. Ah, no, perdón, que es Rousseff, ¿no? No era un partido, es un partido y los partidos son lo que son. Y de hecho, claro, pero eso quiero llegar, que cuando la gente confía en el partidismo, en el hecho de, no, es que estos, ahora que gobiernan los nuestros, ahora que gobiernan los que están del lado de los pobres, ahora que pues gobiernan... Dilo directamente, cuando la gente confía en las izquierdas, cuando la gente confía en las izquierdas, eso es lo que trae. O sea, ahora se nos viene una izquierda de los hombres y de Dios, que decía la canción. Exactamente. Tiene una lluvia de partiduchos de izquierda entre el Podemos del mamarracho este del Pablo Iglesias, el Partido X, los humanistas, los humanistas, por favor, eso que pues yo les voy a votar. Yo recordamos también que las elecciones europeas siempre se han dado, pues sí, han sido proclives a este tipo de cosas, que fueron elegidas gente como él. Presentándose por Izquierda Unida. Tenemos eso va a ser un tema que encontraré tú y la tenemos que tratar algún programa monográfico, monográfico. O un simiográfico en este caso, me temo. Para empezar, desde luego, no está mal. Quiero decir que bueno, cuando Jesús Gil y, ¿cómo se llama?, y el hombre de las natillas Dul salieron elegidos en las elecciones europeas, ¿no? Pues esos Ruiz son Mateos. Ruiz Mateos, ahí, sí, esos claro, son a los que se quieren emular. Claro. Han dicho, no, si ellos pueden, mal, ¿por qué yo no? Donde más les duele. Ese, Lo pero normal, claro, es Dul. Pues, pero cuando las ilusiones, cuando la gente confía en el partidismo, en las democracias, en los parlamentos, en todas estas cosas, lo primero que ocurre es que esos supuestos partidos de izquierda, bueno, partidos obreros, partidos de toda la vida. Es el tema del viejo truco de los cambios, siempre, los cambios cosméticos del sistema, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar muy al loro con estos partiduchos nuevos que se están formando. Ah, bueno. Lo de Brasil, pues lo de Brasil, ¿no? La Dilma Rousseff. Sí, no, pero. Sí, podéis. La Dilma Rousseff. Podéis hablar de Brasil, pero me refiero que tengo un montón. Sí, que comentar de Brasil lo que ha pasado y tal, pero que tengo una cronología aquí bastante tal. Y de hecho, a ver si conseguimos que este compañero se pase en uno de los próximos programas. No es que sea ningún experto en nada, pero se pueda pasar y nos comente en persona la impresión que ha obtenido de estar varias semanas en Brasil, porque ya te he dicho que venía bastante escandalizado y convencido de que lo primero, y hablaba de que, para empezar, pues eso, de lo que ha sido la gran decepción de, claro, el gobierno de Lula y de la sucesora de la izquierda, de que estos son los buenos, estos y claro, como pues pasa y pasará toda la vida, que hicieron los societas en España en los 80, más es menos. Que eso lo contó Enrique lo Martínez Reguera en una charla que yo le oí a Enrique Martínez Reguera. Lo primero que dijo, ¿no?, fue cuando al que más le cabraba a Enrique Martínez Reguera era al PSOE, y la traición cometida. Ahora llegan los nuestros, llega la democracia, llegan los nuestros, van a ganar los nuestros. Pues los nuestros se encargaron de desmontar todo el tejido social, se encargaron de destruir todas las relaciones de cooperación que había en los barrios. Porque no hay peor cuña que la de que. Hombre, yo nunca me he sentido traicionado, la verdad. Como nunca me he sentido muy. Bueno, eso no afirman tus textos en ciertos documentos de los cuales no quiero hablar. No te has sentido traicionado por ningún partido. Déjalo ahí. Bueno, también queríamos hablar de otras cosas como, los 8 detenidos por la ley Mordaza, la protesta de la ley Mordaza, otra vez hubo una manifestación contra el aborto, sí, más de, se calcula que unas 10.000 personas el sábado manifestándose contra la ley del aborto. Es importante, bueno, aunque a los compañeros no les parecía muy normal, lo de la infanta, ¿no? 400 preguntas de las que contesta 15. Pues, y lo dejo ahí, ¿no? Quiero decir que por amor, pues muchas cosas se pueden justificar. Así que a partir de ahora, si tenéis algún problema con la ley, decir que estáis cegados por las cosas de vuestros maridos, novios o novias. Y por tanto, no seréis juzgados. Al alcalde David Pérez de Alcorcón tiene 53 cargos de confianza, ¿no? Dice que tiene una plantilla muy grande el Ayuntamiento de Alcorcón. Pues Alcorcón, desde que él es alcalde, tiene 53 cargos de confianza. Todos los contratos los tiene con, o pretende hacer contratos con la empresa Liquas, que esta empresa aparece en los papeles de Bárcenas, que es la empresa con la que se supone que este hombre querría privatizar los servicios públicos de Alcorcón. La empresa Liquas aparece en los papeles de Bárcenas con una donación de 60.000 euros a los papeles de Bárcenas. Además, esta misma empresa tiene contratos con todos los ayuntamientos gobernados por el PP y que están implicados en la trama Gürtel. Es decir, bueno, pues ellos, Dios los cría, ellos se juntan y se los reparten. Y por último, comentar lo de la huelga de la Coca-Cola. Parece ser, las últimas informaciones, que la Coca-Cola está perdiendo un 40% de sus ventas en esta última semana. No compréis Coca-Cola, no compréis ninguna de esas mierdas. 1.250 empleados que tiene la Coca-Cola quieren despedir un 30% de la plantilla, teniendo unos beneficios descomunales por la chorrada esa de poner los nombres en las latas, ¿no? Que la gente parecemos idiotas, pero la gente parece compraba 1.000 latas de Coca-Cola. Habría que comentar lo de que la crisis se acaba, que los bancos vuelven a ganar miles de millones y, por tanto, la crisis se ha acabado. Que si somos unos pringados, nos han desahuciado y no tenemos trabajo, que sepáis que la crisis se ha acabado, que los bancos vuelven a ganar millones. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Terminamos con un poco de prisas. Bueno, nos vamos a despedir hemos empezado con un tema que era la más novina, dedicada al himno de la Revolución Anarquista Ucraniana, y nos vamos a despedir con otro clásico de la música de la resistencia, en este caso de Leonard Cohen, y con Le Partisan. Esta ha sido la Contratertulia. Y nos vemos el 17 de febrero. Across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun